Muy bien, así seguimos en Radiocracia por Radio esta mañana con Luis Fagiani, secretario general de la CGT Regional Centro Sur. Luis, ¿qué tal? Buen día, Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto, buenos días. Bueno, Luis, ¿qué semana estamos empezando hoy, no? ¿Será una semana distinta a la anterior? ¿Cómo lo ve usted? Esperemos que sea distinto, porque realmente de todas las cosas malas y dañinas que ha hecho el gobierno con respecto a los trabajadores, la semana pasada fue una de las peores, ¿no? Con la devaluación, con la incertidumbre, echándonos la culpa del resultado de las elecciones, y que teníamos que hacer una autocrítica y todo lo demás, realmente creo que fue una de las peores, así que es para olvidar. Es bravo. Que esta semana sea mejor. Hemos pasado de la patria es el otro a la culpa es del otro. Sí, realmente una vergüenza. Como actitud luego de perder las elecciones, realmente lo peor que se podía esperar era eso. Y bueno, yo creo que luego de eso, los comentarios por lo menos que hubo respecto de liberen el dólar, así la gente sabe a quién votó, creo que es una de las cuestiones que muestran a las claras cómo es la gente de este gobierno, ¿no? Cómo es el presidente y cómo es la gente de este gobierno. Uh-huh. ¿Cómo analiza la salida de Duhovne y bueno la llegada de Lacunza que acaba de hacer su presentación? Uh-huh. Bueno, yo creo que dentro de todo el oxígeno que el gobierno tenía que tratar de ponerle al gobierno, a alguien tenía que sacar. Y creo que el ministro de Economía ya no tenía más recursos para aplicar, por lo menos dentro de su ortodoxia económica, no tenía más recursos para tratar de resolver, e hizo lo que habitualmente hacen los ministros de Economía de sus condiciones. Bueno, hice todo lo que pude, di todo de mí. En este país no se pueden aplicar las medidas económicas que nosotros proponemos, entonces nos vamos. Uh-huh. ¿No es cierto? Mientras tanto, nosotros a nuestro capital lo mantenemos en el exterior, no lo traemos a la Argentina, hay que generar confianza, la confianza la tienen que tener los demás. Pero bueno, esto es parte del modo de funcionar de este tipo de gente, ¿no? Y yo creo que el ministro de Economía no era una excepción. Así que bueno, el gobierno necesitaba darle aire, tener un poco de aire por lo menos hasta las PASO, y yo creo que lo que hizo fue tomar el camino, por lo menos, qué sé yo, uno de los más fáciles, que era oxigenar el gobierno a través de la salida del ministro. Descomprimir un poquito. Descomprimir. Bueno, Lacunza llega con un fin muy puntual, ¿no? Él lo ha dicho. La prioridad absoluta es tratar de que no se le dispare el dólar de nuevo, ¿no? Que quede más o uh-huh. menos por acá, por los 60 pesos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso es lo que ha dicho. Habían buenas críticas respecto del ministro. Yo, la verdad, no soy un especialista en el tema, así que desconozco qué condiciones tiene y qué es lo que hace. En realidad, en este tiempo no tienen demasiado por hacer, sino tratar de regular y de mantener la economía hasta el día de las elecciones. Y bueno, después de ahí ver qué es lo que sucede, pero bueno. Yo creo que van por ese camino, ¿no? A todo esto, ¿dónde quedan parados los trabajadores y las trabajadoras? No, nosotros claramente seguimos estando muy mal y la devaluación nos afecta seriamente, porque esa devaluación, es claro, se traslada a los precios y los que pagamos los precios somos nosotros. Entonces, bueno, realmente esto para nosotros es muy preocupante. La realidad nos golpea muy duro, pero es parte de lo previsible ante la llegada del ante la posibilidad de la llegada de un nuevo gobierno, ellos iban a actuar de esta manera, sin duda, ¿no? Uh-huh. La semana pasada, desde la CGT publicaron este comunicado, de alguna manera informando que no se prevé un paro por ahora, pero también pidiéndole al Gobierno Nacional que gobierne hasta el 10 de diciembre y que deje un poquito de lado la campaña. Sí. Yo decía, a mí me parece que en una situación de gran dificultad como la que estábamos asumiendo la semana pasada, no me parece que fuera razonable pensar en una medida de fuerza. Me parece que hay que tratar de aportar a la gobernabilidad y que el gobierno termine como corresponde las elecciones, su mandato el 10 de diciembre, luego de las elecciones del 27 de febrero. Por eso creo que nosotros tenemos que trabajar mucho para esto. No hay que pensar que ya está terminado, que ya está todo hecho, sino que hay que trabajar porque las elecciones verdaderas son el 27 de octubre, bueno, tenemos que ganar esas elecciones, hay que trabajar para que la fórmula presidencial saque la misma diferencia que sacó en estas elecciones y luego apostar a un gobierno nuevo que piense más en nosotros, claramente, ¿no? Uh-huh. Que piense más en los trabajadores, que es totalmente lo opuesto a lo que nos ha sucedido en estos cuatro años, ¿no? Bueno, porque un poco es eso. La discusión que está en juego, por más que parezca una frase hecha, es una discusión que tiene en la vista cuál es el modelo de país, ¿no? Y me parece que absolutamente va por ahí, por ese lado. Claro, claro. Sí. El modelo es diametralmente opuesto al que nos propuso Macri, por lo menos para los trabajadores. Es probable que haya algunos sectores que se sientan cómodos con esto, bueno, pero es una cuestión de esos sectores. Realmente nuestro sector fue severamente afectado, ¿no? Y no fue más afectado porque no tuvieron oportunidades en el Congreso, porque si así hubiera sido, hubiéramos tenido una reforma laboral realmente perjudicial y hubiéramos tenido una reforma previsional mucho más seria que la que tuvimos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le parecieron las medidas de la semana pasada, ¿no? Donde por ahí se prometieron bonos, algo de plata, ¿no? Como para ver si se puede llegar a fin de mes, las cuestiones que tienen que ver con la AFIP y demás. Bueno, nosotros, yo lo miro desde el lado de los trabajadores, ¿no? Sí. Respecto del tema del impuesto a las ganancias, que es uno de los que teóricamente pueden ser para nosotros un beneficio. Es claramente que es un beneficio para muchos trabajadores, pero la realidad concreta es que cuando este gobierno asumió había 1.100.000 trabajadores afectados por el impuesto y hoy, ¿no es cierto?, hasta que estos cambios se instrumenten verdaderamente, vamos a estar incorporados al pago del impuesto más de 2.5 millones de trabajadores. Esta es la realidad, esto es lo que tenemos. Y esto de la promesa de los trabajadores no tienen que pagar impuesto a las ganancias a pasar con 1.200.000 trabajadores más. Realmente creo que hay una distancia enorme, ¿no? Y respecto de los anuncios de la quita o la disminución de impuestos en algunos productos de la canasta básica, yo coincido con la mayoría de la gente que ha opinado, por lo menos desde lo público, profesionales que han opinado por lo menos desde lo público, que no va a incidir directamente en el precio, por lo menos en el modo en que va a bajar el impuesto, ¿no? En muchos casos ese impuesto que se elimina va a terminar yendo a parar al bolsillo de los que distribuyen y de los que venden, pero nunca va a ser un beneficio para los que compran de manera directa, porque esto es lo que ha sucedido en la Argentina de manera habitual y corriente. Y por otra parte, también los que venden van a tratar de cubrirse de algún modo de lo que es esta devaluación que tuvimos, de toda la catástrofe económica que sucedió durante todo este gobierno, pero durante la semana pasada, claramente, mucho más, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene algún número de cuánto ha sido la pérdida real del salario a esta altura? No, todavía no, porque eso hay que ver, cómo impacta en los aumentos de los precios y cómo impacta en la inflación. Se está diciendo que la inflación va a subir en agosto y en septiembre, entonces la devaluación por sí misma ya impacta en el salario, en el porcentaje que se aumenta, ¿no es cierto? Entonces vamos a estar teniendo una devaluación del salario de un 20-25% aproximadamente. Esto va a ir en ese orden. A eso hay que agregarle, ¿no es cierto?, que todos los precios aumentan, entonces la capacidad de compra de los trabajadores se disminuye. Esta es la realidad, porque no se han actualizado los sueldos, no se han actualizado los ingresos. Esta es la realidad que tenemos. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar pasando tiempos complicados, claramente. Luis, ¿se vuelven a reunir en la CGT? ¿Tienen alguna reunión? Hola. Sí, ¿me escucha? Ahora sí. Ahí está. Le preguntaba si se vuelven a reunir en los próximos días, si la CGT se vuelve a reunir en estos días. Nosotros como regional no tenemos prevista reunión ahora, probablemente sí la semana que viene, y la CGT a nivel nacional está en sesión casi permanente. Tenemos declaraciones de distintos integrantes esta semana, seguramente la semana que viene la reunión del Consejo del Salario Mínimo, que ya la CGT ha anunciado que va a pedir alrededor de 31 mil pesos como salario mínimo, que dista enormemente de lo que el gobierno quiere aplicar, que es entre los 15.500 y 16 mil pesos. Así que, bueno, ahí vamos a tener seguramente una diferencia muy grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, un salario mínimo que mínimamente cubre la canasta básica. Exacto, estamos hablando, todavía eso está por debajo de la canasta básica, sí. ¿No? Pero la realidad es que el gobierno nos va a estar proponiendo en ese número seguramente, así que yo creo que van a volver a actuar del mismo modo que lo hicieron en oportunidades anteriores, fijándolo por decreto, porque esta es la modalidad que el gobierno tiene, así que yo creo que van a actuar del mismo modo. Muy bien. Gracias, Luis, no sé si quiere agregar algo más. No, está bien, solamente agradecerles a ustedes la posibilidad de expresarnos y abrirnos la puerta para contar de algún modo lo que los trabajadores pensamos respecto de la realidad que tenemos. Gracias, Luis, que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luis Fagiani, secretario general de la Regional Centro Sur de la CGT.